En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas de 1917 que el Partido Socialista Italiano se encontraba dividido ante la disyuntiva planteada a los socialistas por la Revolución Rusa. Uno de sus militantes, Antonio Gramsci, apostaba por imitar el modelo de los soviets para extenderlos por las fábricas italianas y así conseguir hacer caer al régimen. Sin embargo, el debate en el seno del Partido Socialista Italiano contaba con diferentes opiniones y vertientes, no solamente relativas a seguir el ejemplo de los bolcheviques, sino también sobre la posición que debía tomar el país en relación a la Guerra Mundial. En 1921, Antonio Gramsci optó por adherirse a la línea comunista y en el Congreso de Livorno se escindió con el grupo que fundó el Partido Comunista Italiano. No obstante, un año más tarde, un excompañero de partido, Benito Mussolini, iba a hacerse con el poder en Italia. Durante el bienio de gobierno de coalición, en el que Mussolini tenía las manos atadas, Gramsci pudo seguir con su agitación. Pero ello iba a terminar cuando en 1924 las elecciones las ganó el Partido Nacional Fascista. Gramsci entró en la Cámara de Diputados, pero la democracia italiana iba a terminar con la victoria de los fascistas. A partir de 1925, Mussolini iba a encargarse de acabar con sus excompañeros de partido, tales como Giacomo Matteotti y, por supuesto, Antonio Gramsci. Así pues, en 1926, Gramsci fue arrestado y encarcelado, acusado de haber sido autor intelectual del atentado fallido contra Mussolini. No volvería a salir jamás. Durante su estancia en prisión, Gramsci comenzó a escribir una gran obra compuesta por múltiples reflexiones acerca de la sociedad, el comunismo, el poder, el sometimiento y, sobre todo, por qué triunfan unas ideas y no otras. Rápidamente llegó a una conclusión. Italia era diferente a Rusia. Además, Marx defendía en su obra El Capital que la revolución socialista se daría en aquellos países previamente industrializados y con un gran número de obreros. Sin embargo, Marx se equivocó y Gramsci empezó a cuestionarse por qué en los países occidentales, que eran los más industrializados y con mayor número de obreros, no había triunfado el comunismo, mientras que en Rusia, un país agrícola, la revolución sí que había conseguido realizarse. El filósofo italiano llegó a la conclusión de que no se podía imitar a Lenin, es decir, no se puede derrocar a la clase dominante con una minoría, sino que se debe influir en todos los grupos intermedios que existen, desde el más poderoso hasta el menos poderoso, lo que Gramsci consideraba el obrero. La vía armada del cortoplacismo desapareció y Gramsci apostó por ir poco a poco conquistando cada segmento social con las ideas comunistas. Además, recalcó que el poder, una vez obtenido, no se conservaba para siempre, y por ello se debe ser constante a la hora de transmitir el mensaje a toda la población. Gramsci dejó escrito en más de 2.800 páginas que para transformar las instituciones y a los hombres se necesita una reforma moral y apostó por conquistar la hegemonía cultural. Según el filósofo italiano, las clases dominantes imponen su visión del mundo a las otras a través de la educación, la religión y los medios de comunicación. Gramsci recalcó que era necesario usar un sujeto revolucionario que debe ser colectivo, en este caso la clase obrera. Para tener la hegemonía, el proletariado debe sumar la mayoría de clases subalternas, articulando y dirigiendo en este contexto un arco amplio de alianzas, es decir, consensos. En Italia, Gramsci apoyaba unir el norte industrial, formado por obreros, con el sur agrario de campesinos que estaban dominados por la influencia religiosa del Vaticano que había que destruir. Gramsci otorgaba una grandísima importancia en esta tarea a los intelectuales, que eran los intermediarios entre la clase dominante y las bases. Estos operan especialmente en la sociedad civil y son un instrumento fundamental para atraer a la masa. Las tesis de Gramsci pueden resumirse de la siguiente manera. Antes de lograr el poder, las ideas comunistas deben ser mayoritarias en la población, y para ello es necesario ir construyendo una hegemonía para poder conquistar el Estado. Liberado una semana antes, Gramsci falleció en 1937 tras más de 11 años en la cárcel, en los que dejó escrito todas sus reflexiones. Sus tesis siguen siendo utilizadas por los socialistas actuales para imponer una hegemonía que permanezca en el tiempo en la población. ¡Comenzamos! Y de vuelta al presente, hoy 9 de mayo de 2021, hemos comenzado con ese concepto que tantas veces hemos escuchado, y habrán oído ustedes no solo en estos podcasts, sino también en otros lugares, la hegemonía cultural que de forma magistral definió Antonio Gramsci. Porque realmente hay que tener en cuenta que Gramsci lo que dice es, bueno, esto que me contaba el marxismo, lo que contaba Marx, que primero tendría que haber un país industrializado en el cual hubiese un gran número de obreros, esa pirámide poblacional, y ese gran número de obreros conseguirían hacerse con el poder. Pero Gramsci, que hay que tener en cuenta que él cuando escribió todas estas reflexiones, estos cuadernos, él lo hizo estando completamente, en fin, no tenía ni idea de qué es lo que pasaba alrededor del mundo, no sabía porque Mussolini lo tenía prácticamente, vamos, completamente aislado, sin tener acceso a información, de vez en cuando recibía alguna carta, se enteraba de poquitas cosas, pero un aislamiento total. Entonces él comienza a reflexionar y dice, bueno, si Marx decía que primero un país industrializado tendría un gran número de obreros y esa clase trabajadora sería la que simplemente por esa superestructura poblacional, esa pirámide poblacional, conseguiría hacerse con el poder, ¿por qué en los países occidentales no ha ocurrido esto? Y sí que ha ocurrido en Rusia, que era un país mucho más agrario. Entonces, a partir de ahí, empieza a demostrar que Marx estaba equivocado y que la revolución bolchevique, que también, bueno, hay otros factores, el apoyo de Alemania a los bolcheviques para que esa, en la Primera Guerra Mundial, conseguir que Rusia dejase de estar. De hecho, estos fueron unos acuerdos, los alemanes financiaron a Lenin, bueno, esto ustedes en mis libros ya lo han leído, porque en el primero está recogido, cómo financiaron, lo metieron en un tren sellado, lo llevaron hasta Rusia para desestabilizar Rusia y que Rusia dejase de participar en la guerra y así Alemania, pues bueno, su frontera oriental la tendría más despejada y se podría centrar en otros enemigos. Pero Gramsci llega a la conclusión donde dice, bueno, es que todo esto en Occidente no triunfa. ¿Y por qué no triunfa? ¿Qué es lo que pasa? Ya hay países industrializados, el caso de Italia no, a lo mejor no era un país tan industrializado como era el caso del Reino Unido o el caso de Alemania, pero ¿por qué no está triunfando? Y llega a una conclusión que algunos ahora verán como muy evidente. Algunos todavía no lo ven, pero es la conclusión en la que la izquierda se ampara en la actualidad y es, no importa, la cuestión es conseguir que las ideas acaben permeando en todos los segmentos sociales. Es cierto que la clase trabajadora es la que tiene que ayudarnos a dar ese impulso para que podamos hacernos con el poder y una vez ostentado el poder, utilizar todos los mecanismos que estén en nuestro alcance para diariamente seguir imponiendo esa hegemonía cultural para que nadie se pueda salir y de forma natural acepte esas ideas. ¿A través de cómo? A través de la educación, medios de comunicación, religión. Hay que tener en cuenta que en su momento, cuando Antonio Gramsci escribió sus cuadernos, el 99% de la población italiana era católica practicante. Entonces, muchas veces cuando dicen, bueno, la religión, sí, hoy en día no, pero esto es fácilmente sustituible. Y ahora vamos a abordar cómo la izquierda ha intentado sustituir la religión por otro tipo de ideologías que nutren la fe, que nutren la moral, que nutren el espíritu del ciudadano de Occidente, porque esa lucha obrera contra el perverso empresario ya no cuela. Hay datos muy interesantes que podemos extraer de las elecciones de la Comunidad de Madrid, que son mucho más que unas elecciones autonómicas, y también la importancia del relato. Ya vemos cómo empiezan a salir dirigentes, como el caso de Joaquín Leguina y también de Nicolás Redondo, que los ha expedientado el PSOE por criticar. Joaquín Leguina ha escrito una carta abierta a Sánchez que recomiendo a ustedes que la busquen y que la lean. Y también, bueno, ha salido Carmona, en fin, que ya empieza a haber cierto movimiento dentro del PSOE por la preocupación de lo que ha sucedido en Madrid, que es un tortazo al sanchismo y también un tortazo a esa hegemonía cultural que nos quieren imponer. También se demuestra en estas elecciones, con datos muy interesantes, vamos a tener a Narciso Michavila hoy en este podcast, el del presidente de GAC3, que bueno, ha clavado los resultados, solamente se equivocó en una cosa y es que al PSOE le dio 25 y al final ha obtenido 24. Pero vamos, todo lo demás lo clavó, récord de participación, pero como les digo, hay datos muy interesantes. Primero, el dato que este me parece demoledor, el 70% de los jóvenes menores de 29 años, hombres, votaron a la derecha, el 70%. ese mito de no, los jóvenes votan a la izquierda, se rompe por completo. En el caso de las mujeres está igualado y explicaremos por qué, por cómo nutren a falta de religión con otros conceptos a la población la izquierda actual. Pero otro dato también muy interesante, las rentas más bajas han votado también al Partido Popular, en este caso Isabel Díaz Ayuso, en su inmensa mayoría. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué ocurre con esa desconexión que existe entre esta izquierda chic, entre esta izquierda niños de papá, ricos que juegan a hacer la revolución, y la realidad? Todo esto lo vamos a abordar en este podcast porque es algo que en estas elecciones se ha visto. Yo tampoco creo que esto se pueda extrapolar como están haciendo todos. No, esto a nivel nacional ya es asegurado porque, por desgracia, en muchas comunidades autónomas existe este rollo identitario que aquí en Madrid no existe y eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Hay zonas en las que no se vota por este tipo de cuestiones más, digamos, primarias, vitales, de decir, oiga, yo quiero trabajar, quiero ganarme la vida y, por supuesto, este voto transversal que ha recibido Isabel Díaz Ayuso, votos prestados al Partido Popular, que no se los apropien el Partido Popular porque se equivocarán, pero sí que podemos ver cómo ese relato puede acabar calando en la población y, sobre todo, cómo la batalla cultural, por supuesto, que cuando se realiza, funciona. En realidad, este podcast es para abordar no solo los resultados, que lo hará Narciso y analizarlos, Narciso Michavila, con mayor claridad, sino para ver que algo está cambiando y, sobre todo, para demostrar que si se da la batalla cultural, se gana. Esta idea de no, las elecciones se ganan en el centro, es evidente que es equivocada y una prueba de ello son los resultados de la Comunidad de Madrid, en los que por primera vez Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en la presidenta que ha recibido más votos de la historia de la comunidad y también es la primera vez que ha ganado en todos los distritos de la capital el Partido Popular. Esto no había ocurrido nunca. Y repito, todo ello con récord de participación. Antes de abordar todo esto, vamos a hacer, como siempre, una brevísima pausa y analizamos esa desconexión que existe entre la izquierda y el voto obrero y cómo, por ejemplo, en zonas como Malasaña, o con zonas como Lavapiés, que algunos dicen, ¡ay, Lavapiés! Bueno, Lavapiés no es que sea de las zonas más pobres que hay de España, ¿eh? Y Malasaña, ya ni les cuento. Sí que ha ganado más Madrid. Y como Errejón, que algunos ya lo están viendo como el moderado y como el verdadero líder de la izquierda, está sabiendo utilizar muy bien un lenguaje y unas formas para disfrazarse de cordero cuando en realidad es un lobo. Es lo mismo que Iglesias. Vamos a analizar todo ello, pero primero, ya saben, la pausa para que dejen su like y su comentario y así el vídeo se pueda posicionar, que de hecho, de nuevo, les agradezco enormemente que lo hagan, porque también la pasada semana así fue como YouTube me notificó, hay más interacción y esto está ayudando a que el vídeo tenga más visualizaciones. Así que una breve pausa y arrancamos. Pues bien, ¿qué es lo que ha ocurrido en estas elecciones? Lo que hemos visto en estas elecciones tiene muchísimas lecturas. Por un lado, y para mí la primordial, es que esa maquinaria propagandística al servicio de la izquierda, compuesta por la educación, instituciones públicas, no hay que olvidar que hasta la directora de la Guardia Civil ha hecho campaña por el Partido Socialista. Esto no se había visto nunca. Ese uso, esa prostitución de las instituciones públicas para utilizarlas con intereses partidistas, la verdad que pocas veces se había visto. Y a un nivel tan descarado como los que está haciendo el sanchismo, nunca había ocurrido en España, ni siquiera con Zapatero. Pero también vemos cómo esos medios de comunicación, grandes televisiones, radios, periódicos, no han conseguido su objetivo. En Madrid estaba en juego, muchos lo veían en clave ideológica, yo no lo veo en clave ideológica, sino lo que estaba en juego era un modelo de vida, que es el que tenemos en Madrid, que oiga, que cada uno vive como le da la gana. Nadie le quiere imponer a los demás una forma de vivir. Una de las cosas positivas, entre tantas, que tiene el liberalismo. De hecho, Dani Mateo, el cómico este que el pobre puso un tuit, diciendo, bueno, a mí me da igual quién gane, yo voy a seguir viviendo bien. Claro, la izquierda dijo, ¿cómo? ¿Estás diciendo que en Madrid se vive bien? Porque, claro, a Dani Mateo nadie le va a imponer, Isabel Díaz Ayuso no le va a imponer una forma de vida. Podrá seguir haciendo y diciendo lo que le dé la gana. Que eso es lo que estaba en juego, porque no hay que olvidar que era o Isabel Díaz Ayuso o Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias tendrá muchos defectos, que ha dejado la política, y esto también analizaremos cuáles son las consecuencias que tiene, porque Sánchez se ha quedado sin su escudero. Un escudero que le venía muy bien cuando cometía cualquier tipo de fechorías, todo el mundo ponía el dedo en Iglesias, nadie se acordaba de Sánchez. Ahora Sánchez se encuentra desnudo frente a la opinión pública. Ya no tienes a nadie al que puedas culpar de las fechorías que comete él, no Pablo Iglesias, que muchas veces la gente arrojaba las culpas a Pablo Iglesias. Y eso, pues hombre, muchas veces sí, pero otras tantas no era él el culpable de las decisiones que estaba tomando el gobierno. Pero como les decía, en realidad lo que en estas elecciones estaba en juego era ese modelo, si queríamos vivir en un modelo en el cual, oye, cada uno puede vivir como le dé la gana, o si era una imposición de un gobierno liderado en la sombra por Pablo Iglesias, que además también tiene atrapado al gobierno central de Pedro Sánchez. Los madrileños también tenían que votar, y es lo que hicimos muchos, o los que somos de fuera, pero vivimos en Madrid, que es un porcentaje bastante elevado, ¿qué es lo que queríamos? Y evidentemente el récord de participación dejó muy claro que lo que queremos en Madrid es libertad, para que la gente pueda ganarse la vida, para que la gente pueda pensar lo que le dé la gana y para que no venga nadie a imponernos una forma de pensar, de cómo hablar, de cómo tenemos que comportarnos, etcétera, etcétera. En definitiva, romper ese pensamiento único que se quiere imponer, y esto se ha visto reflejado en las elecciones, con esta victoria en la que ha arrasado, entre comillas, Ayuso, a la que también le ha ayudado mucho que en la derecha no haya tres partidos. Otra grandísima noticia que nos deja estas elecciones es que Ciudadanos desaparece. Y ahora en el bloque llamado de derecha o de centro-derecha solamente tenemos al PP y a Vox, mientras que en la izquierda en estas elecciones estaba PSOE más Madrid y también Podemos. Pero como les comentaba, esa hegemonía cultural que viene dada impuesta en muchos aspectos y que Gramsci definió muy bien, y que esto ha sido en lo que se ha ido cobijando la izquierda, porque la lucha de clases ya no cuela, entre otras cosas porque cuando empezó a escribirse sobre la lucha de clases, la mayoría de los obreros, pues sí, eran asalariados. Tenían ese patrón perverso, ese empresario perverso al que había que castigar y que había que insultar, pero hay una gran diferencia, y es que muchos de ellos, trabajadores, a mí no me gusta hablar de clase obrera, pero yo creo que todo el mundo es trabajador independientemente del trabajo que haga, si es que trabajan, luego está el caso de Yolanda Díaz, pero si una persona que trabaja, muchos de ellos son autónomos. Es decir, el tipo que se levanta a las 6 de la mañana, que llega a su casa hecho polvo a las 8 de la tarde y que tiene que mantener una familia y que sabe lo que cuesta traer el dinero a casa, ese ya no tiene un perverso empresario al que culpar, que es en lo que se ha quedado de la izquierda chic, que sigue comprando el relato de hace 100 años. Es que el empresario es él. Y como ejemplos tenemos el repartidor, podemos poner los que ustedes quieran. Conocerán ustedes muchísimos autónomos que saben lo que cuesta ganar el dinero y que son sus propios jefes. O, si no son sus propios jefes, en muchas ocasiones son ellos los que determinan cuántas horas trabajan para ganar X dinero. Esa diferencia que hay a cuando se escribió todo este relato de la lucha de clases es evidente, luego aparte también la mejora que ha tenido la clase obrera con el paso de los años, hace que no haya por dónde cogerlo. ¿Cómo consigues, por lo tanto, instaurar la hegemonía cultural en una sociedad en la que ya la lucha obrera no cala? Pues a través de otros mecanismos. Tienes medios de comunicación y, como les decía, ¿qué hace falta? Sustituir la religión, sustituir esa fe o ese espíritu, otorgar a la población, una población que tiene sus necesidades básicas cubiertas, como es el caso de la sociedad occidental, unos de una forma mejor, otros peor, pero en España nadie se muere de hambre o nadie se muere enfermo en su casa porque no puede acudir a un hospital. Nosotros esto ya lo hemos aceptado, en generaciones como la mía, como algo normal, pero es que esto no era lo normal, no era lo normal la generación de mis abuelos. Y no estoy hablando de hace 200 años. Estoy hablando de hace menos de 100 años en el paso de la historia. Esto es muy poquito. ¿Cómo consigues, por lo tanto, instaurar una hegemonía cultural? Pues de una forma muy sencilla. Y es creando, para alimentar ese espíritu a falta de religión, que es utilizando conceptos como el feminismo, el ecologismo. También lo vemos en menor medida también, pero con el animalismo. Lo vemos también con el LGTBI, el tema del racismo, la inmigración. Todos esos conceptos, que en algunos, oiga, uno puede estar más de acuerdo, otros en menos, en algunas cosas, pues en algunos puntos podrás estar de acuerdo, en otros no, pero en definitiva todos esos conceptos están diseñados, por supuesto subvencionados por lobbies, para imponer a la población una forma de pensar qué es lo que puedes decir qué es lo que no puedes decir y cómo debes actuar en tu día a día. Y si no compras todo ese marco mental, te encuentras ante la tesitura, y en esto Gramsci no hablaba de las masas de acoso, pero que existen esas masas de acoso actuales, cibernéticas y no cibernéticas, que en realidad son las que en cuanto te sales del relato oficial que se pretende imponer a toda la población, te catalogan de fascista, radical, ultraderechista, traidor, etcétera, etcétera. Multitud de adjetivos. Lo propio de los dogmáticos, porque en el fondo lo que quieren es vender un dogma. Ese dogma se ha rechazado en Madrid y esperemos que sea el principio del fin del sanchismo, que está en eso. Está en el etiquetar, en dividir de forma minuciosa a todos los que no aceptan el relato que quiere imponer la izquierda, no solo en España, sino en todo Occidente. Y en cuanto hay alguien que dice, oiga, pues a lo mejor pongo en duda, no el cambio climático, pero sí que la culpa la tenga el autónomo que tiene una furgoneta diésel. Vamos, es que no es que lo ponga en duda, es que lo niego. E incluso me resulta de una soberbia absoluta que alguien crea que por reciclar botellas de plástico, que me parece estupendo, ¿eh?, cada uno haga lo que le dé la gana, va a salvar el planeta. Hombre, yo no otorgo al ciudadano occidental y sobre todo el europeo, el 7% de la población, esa capacidad tan absoluta de que el planeta vaya a depender de eso. Pero esas imposiciones, como bien decía Gramsci, esa hegemonía cultural, que hay que realizarla haciendo consensos, es decir, que las ideas acaben permeando en todos los segmentos sociales, estos rollos permean en todos los segmentos sociales. Estoy convencido de que muchos de ustedes, que a lo mejor han votado en estas elecciones o en otras o en las próximas, no sé si son de Madrid, si no, pero que votan, seguro que compran alguno de esos bloquecitos. Seguro. O bien el relato feminista, el techo de cristal, es verdad, las mujeres todavía no tenemos los mismos derechos que los hombres, cosa que es falsa. Igual que dirán, no, pero hay una gran diferencia de sueldos, cosa que también es falsa por el mismo trabajo. Un hombre y una mujer no pueden recibir una cantidad diferente. Mismo trabajo, mismo tiempo de antigüedad, etcétera, etcétera. Hombre, si uno lleva 20 años trabajando y una chica o una mujer se incorpora y lleva 2 años trabajando, evidentemente, aunque haga el mismo trabajo, va a cobrar menos. Esto no puede ocurrir en España y si ocurre se puede denunciar y ganaría, evidentemente, el juicio. Pero estoy convencido que algunos compran, si no, el bloque del feminismo, el bloque del rollo del cambio climático, si no, compran el bloque del LGTB, si no, compran el bloque de la inmigración o del racismo. Seguro que algún bloque se compra. Y puede ser que en algunos casos, pues sí, podamos debatir, incluso estar de acuerdo, pero ¿cuál es el fondo de todo? Entendieron de forma sibilina, y es el legado que dejó Antonio Gramsci, que para conseguir hacer la revolución, esto de que una minoría se alce en armas es complicado. Es muy complicado. De hecho, incluso la revolución bolchevique, bueno, es que esto ya lo tengo relatado en mi primer libro, que lo pueden ustedes leer, los que lo hayan leído ya lo sabrán, la revolución bolchevique tiene mucho mito detrás. De hecho, es tras ganar una guerra civil, porque ni siquiera consiguieron imponerse. Entonces, esta forma sibilina que tienen de ir poco a poco permeando en la sociedad, y lo vemos a diario en los grandes medios de comunicación o cómo grandes empresas compran el relato. Yo recuerdo el Black Lives Matter, por ejemplo. No hubo prácticamente casi ninguna empresa que no acabase aceptando y comprando el relato y vendiéndolo a los demás. Esa superpirámide, todos los segmentos, todos, acababan aceptando ese relato. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/JanoGarcía. www.patreon.com/JanoGarcía. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. Eso es lo que se votaba y de forma muy inconsciente. Muchos a lo mejor han acudido a votar sin saber el trasfondo de la cuestión. Y también se votaba otra cosa. Y es, este poder que tienen medios de comunicación, instituciones públicas, educación, justicia, también en muchos aspectos cada vez más, ¿se puede contrarrestar o no? ¿Es posible evitar que esta gente triunfe? La respuesta es sí, es posible. Y eso, yo por ejemplo lo comentaba el otro día, es decir, bueno, los podcasts, libros, artículos, estar día a día dando la contrapropaganda para romper ese marco mental, ¿sirve o no sirve? La respuesta es sí que sirve. Cuando no solo yo y otros tantos, incluso hasta Villanueva o Albiar, gente que no votaba nunca, ha acudido a votar en estas elecciones, esa movilización que se ha pedido de forma clarísima. Yo, por mi parte, ustedes ya lo saben, ya saben a quién voté, pero a mí no me importaba si la gente iba a votar a Vox. La cuestión era que sumasen sí o sí Partido Popular con Vox. Y además, yo prefiero que haya sido este el resultado, porque yo creo que al PP, Ayuso, fenomenal, pero más vale tenerlo vigilado. Y luego podemos discrepar en cosas menores, pero había que preservar unos mínimos para luego poder mejorar a futuro. Y en este caso se ha visto que sí que funciona participación récord. El dato de los jóvenes es demoledor. Ya sé que hay muchas mujeres que ven este podcast, lo cual agradezco muchísimo también, pero, por ejemplo, en YouTube la audiencia es claramente masculina en su inmensa mayoría. No así en Instagram. Yo en Instagram, por ejemplo, tengo más seguidores, más mujeres que hombres. En YouTube no. Y como yo, muchos que haciendo esta batalla cultural hemos dicho, no, voy a votar. Y ojo, y lo hemos hecho público, sin complejos y sin tapujos. Tiene el caso de mi querido y estimado Fer, que también agradezco muchísimo la cantidad de mensajes que me han enviado por esa jornada, ese directo que hicimos de la jornada electoral, que ha gustado tanto, lo agradezco muchísimo y me alegra que así haya sido. Que incluso hasta se grabó yendo a votar. Sin complejos, sin miedo, hay que ir de frente para romper esa hegemonía cultural que se pretende imponer. ¿Y cuándo van a cambiar las políticas? ¿Cómo cambia un país? Pues bueno, si tú tienes un porcentaje muy elevado de la población que piensa que algo es intolerable, nunca un gobernante se va a atrever a actuar de esa forma. Lo que pasa es que Gramsci, en el fondo, lo que hace es, bueno, una forma más sibilina, lo que te está vendiendo es, vamos a imponer una dictadura con un marco mental que todos de forma ya natural tengan aceptado una ideología que es la comunista y la que nadie se salga. Claro, entonces, es un crack Gramsci. Yo siempre he reconocido su gran habilidad intelectual y también he recomendado que lo lean, ya lo saben ustedes, pero en el fondo su mensaje no deja de ser muy perverso. Y es, ¿cómo consigo que todo el mundo piense lo mismo? De esta forma. Y día a día dando la batalla. En este caso, no. Nosotros no estamos hablando de que todo el mundo tenga que pensar lo mismo, tampoco, pero si queremos vivir en un país mejor, hay que cambiar ciertas formas. ¿Y qué es lo que hay que cambiar? Pues bueno, para empezar, lo que tiene que tener la población es capacidad de aceptar, por ejemplo, la meritocracia. Ganas de trabajar. En España estamos viendo un drama absoluto. Tenemos más de 4,5 millones de personas que se levantan por las mañanas y no tienen nada que hacer, no tienen un trabajo. Que no solo dignifica, y aparte te permite vivir mejor, sino que a nivel moral te hace sentirte mejor contigo mismo, tener ambición por mejorar. Esto, esta sociedad clientelar y de subsidios que estamos creando, hay que romperla por completo. Y para que eso ocurra hay que acabar con el sanchismo, que es la emergencia nacional número uno. Y luego ya podemos discutir lo que nos dé la gana. Si pagamos más impuestos, si pagamos menos, si hay que reformar este artículo de la Constitución o no. Si qué hacemos con las subvenciones a no sé quién. Todo eso, todo lo vamos a poder debatir si primero nos cargamos el sanchismo que está intentando imponer una forma de vida y que Madrid no ha colado. A pesar de la nauseabunda campaña que se ha realizado constante con mentiras contra Isabel Díaz Ayuso y contra el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y luego también hay otro dato muy importante que también demuestra que no es necesario para dar la batalla cultural recurrir a la demagogia, ni a las noticias falsas, ni a la agitación social. No. La caricatura es lo que quiere la izquierda. La izquierda lo que quiere presentar a la masa, que no entiende mucho de política, es, mira la noticia falsa que ha sacado este. Es el concepto que ellos quieren utilizar para decir, miren qué tontos que son los que no piensan como nosotros. Hay que huir de esas caricaturas. Hay que alejarse de los agitadores que viven de la mentira y que no les importa, porque como encaja en el relato, compartir noticias que son falsas. Se puede hacer de otra manera y se debe hacer de otra manera. Y cuando tienes la superioridad moral, y cuando tienes los datos y los hechos que dicen, oiga, liberalismo, no solo que moralmente sea superior, porque dentro del liberalismo respetamos todo. Usted puede ser comunista, estupendo, no tengo ningún problema. Yo quiero trabajar de esto, trabaje de lo que le dé la gana. Ahora, esfuerzo y trabajo. No subvención, no limosna estatal. Dentro del liberalismo cabe cualquier ideología. Dentro de la ideología que querían imponer en Madrid, no cabemos los liberales, ni los democristianos, ni los conservadores, ni lo que ustedes quieran ser. solo el marco mental que quiere imponer la izquierda. Pero no solo a nivel moral, sino también, si uno coge, hagan ustedes este ejercicio. Vamos a ver, países con mayor calidad de vida. Busquen la lista en el ranking de libertad económica. Y se encontrarán con que la inmensa mayoría, más del 80%, están dentro de los top 20 países con mayor libertad económica y el 100% dentro de los top 25. ¿Casualidad? No, no es casualidad. No lo es. Es la causa por la que el liberalismo, no solo a nivel moral, sino también a nivel práctico, funciona muchísimo mejor. Y es cierto que la Comunidad de Madrid, veremos esas promesas, que esperemos que las cumplan cuanto antes, se debe reducir los impuestos. Debe seguir siendo atractiva para los inversores. Pero todo esto hay que explicárselo a la gente, porque la gente cree, y esto yo lo entiendo, que con esos eslóganes que utiliza la izquierda, o esos bloquecitos que nos van colocando entre todos los segmentos sociales, y es como, claro, ¿estás en contra de la ley integral de violencia de género? Sí, estoy en contra. Ah, entonces es que eres un machista. No. ¿Está usted en contra de la inmigración ilegal? Sí, estoy en contra. Ah, es que usted es un racista. No. Son cosas distintas. Son cosas muy distintas. Ah, ¿estás en contra del cambio climático? No, no estoy en contra. Ah, entonces es que eres un negacionista, porque claro, estás diciendo que no te parece bien que pongan tasas, ni que suban el diésel, ni que la culpa del mundo se va a acabar por nosotros. Hombre, usted ha viajado poco, ha leído pocos datos también al respecto de qué países contaminan más y se daría cuenta que usted vive en los países, como es el caso de España, que menos contamina del mundo. Países industrializados, evidentemente. Entonces, bueno, que el culpable sea yo, porque no reciclo botellas de plástico, pues me cuesta creer, de verdad, que yo vaya a ser el que consiga acabar con el mundo. En fin, si fuese el cohete chino este que está por la atmósfera, ya veremos si ustedes pueden ver el podcast o no, porque no sé si ha caído a estas horas, de momento no, pero estará cerca de hacerlo. Así que ya veremos si ustedes ven la misión de este podcast o no. Pero vamos, que el cohete se pueda destrozar en una ciudad, bien, pero que yo vaya a acabar con el mundo, en fin, me cuesta. Me cuesta otorgarme esa superioridad tan absoluta de que el planeta Tierra dependa de un ser tan insignificante como yo o como usted. Pero bueno, todos estos bloquecitos hay que romperlos, hay que acabar con esa hegemonía cultural y hay que tener muy en cuenta que la batalla cultural, si se da, se gana. Pero si se da bien, si se recurre a la caricatura, si lo que uno busca es la agitación por la agitación, el retweet por el retweet, el like por el like, el follow por el follow, si uno se dedica a comprar seguidores, si uno se dedica a difundir cosas que son falsas, si uno se dedica solamente a hablar a los convencidos, difícilmente se puede ganar. Se puede hacer de muchas formas. Y ojo, eso no implica, porque mucha gente que confunde con la moderación es con el pero. Esta es otra cosa que también ha conseguido triunfar, como en el lenguaje. Ustedes fíjense, en esta pandemia además ha sido un ejemplo clarísimo. En cuanto alguien iba a decir algo, incluso a mí me ha pasado, yo lo reconozco, va a decir algo con el tema de la vacunación o cualquier otro tipo de mascarillas, otro tipo de cosas, es yo no estoy negando, pero enseguida es yo no lo niego, pero primero, oiga, no me insulten, pero el pero hay que erradicarlo. Y hay que ir frontalmente rechazando estas doctrinas que se quieren imponer a la población española para acabar habitando en un sistema completamente clientelar en el cual la población viva sin ninguna motivación, cuyo espíritu sea derrotista, con una moral que básicamente es nula, depresiva. Eso acaba con todos los países. Y también hay que decir una cosa, y es que todo esto no sería posible sin ustedes. Porque yo me podría poner aquí delante de la cámara y decir, pues no sé, lo que me viniese en gana, pero si no hay ya no los likes o los comentarios, o no lo comparten, etcétera, etcétera, si no hay esa reciprocidad entre, en este caso, servidor y ustedes, esto no vale para nada. Pero hay datos que son demoledores en estas elecciones y que ojalá se consigan trasladar a nivel nacional. Y luego podremos hacer todas las reformas que ustedes quieran. Pero primero hay que conquistar y hay que tener claro que hay ciertos valores que nunca, nunca, nunca pueden ser aceptados por la población. Como por ejemplo, que estas sinvergüenzas que están ahora mismo en el gobierno asalten de la forma que han asaltado la independencia judicial, que ha tenido que venir Europa a decirles, oiga, ¿qué están ustedes haciendo? Ha tenido que venir Europa. Es decir, retire usted esa reforma. Tirano, aspirante a tirano, mejor dicho. Hay que conseguir que en esta sociedad sea impopular por completo que un político robe y que si roba se vaya a su casa. Y no aceptar, como es nuestro caso, tener un presidente del gobierno que tiene su tesis, que no la ha hecho ni él, falsificada, y no pasa absolutamente nada. O tener una ministra que se dedica constantemente a decir a todos los varones que son potenciales violadores y asesinos. O tener una vicepresidenta que llama nazis a los que han votado al Partido Popular y a Vox en estas elecciones. ¿Esto por qué ocurre? Porque la población no lo considera impopular, incluso a alguno le hace gracia. O tener un ministro, como es el caso de Ábalos, que recibe a una delincuente, va a Barajas con unas maletas que no sabemos todavía qué llevaban y no pasa nada. Podría continuar con toda la lista de fechorías que se han realizado. Por ejemplo, el caso de Yolanda Díaz. Nunca ha creado un puesto de trabajo, ya estaba insultando a los empresarios. No, hombre, es que no puede ser que se despida a la gente, empresas que ganan dinero. O que estuviese en la manifestación del 1 de mayo, cuando somos el país que cuenta con el mayor desempleo general, juvenil y femenino de toda Europa. ¿Esto por qué se da en España y no se da en otros países? Que también sería la reflexión que hizo Gramsci en su momento. Oiga, estas ideas que ustedes me venden, sobre todo esto es muy de los dogmáticos. Cuando ustedes escuchan a un dogmático que dicen, te presentan en bloque, mira, esto es la salvación, ese es tonto. Y aparte son muy, en fin, corto de miras. Cuando una idea es positiva es cuando funciona en todas partes. No cuando solamente funciona según en qué sitios. Entonces, claro, Gramsci dice, oiga, si es que esto no funciona aquí. De hecho, Marx, estaba usted equivocado. ¿Y qué es lo que pasa aquí con esta hegemonía que nos quieren imponer? Es exactamente lo mismo. ¿Y por qué en ciertos países no se toleran conductas que sí que se toleran en España o en Italia o en los países hispanoamericanos? Por la hegemonía cultural. Porque aceptamos como aceptable y que no. Que aceptamos como ético y que no. Que aceptamos como normal y que no. Por eso en el Reino Unido un diputado que se gasta el dinero en una apuesta deportiva o que tenía dos casas, tiene que dimitir e irse. Aquí no. ¿Por qué? Porque la población, desgraciadamente, todavía queda muchísimo, muchísimo, muchísimo por hacer, no percibe que el dinero público es sagrado. Y que, oiga, ¿cómo va a estar usted utilizando el dinero del contribuyente para fines políticos o electorales? ¿Cómo va usted a utilizar las instituciones públicas? ¿Cómo va usted a utilizar a la Guardia Civil, a su directora, para hacer campaña por un partido político? Las instituciones públicas deberían ser sagradas y cumplir su función, que no es hacer campaña, que eso lo pagamos todos los ciudadanos, independientemente de la ideología que tengamos. ¿Y cómo es posible que usted quiera asaltar el Consejo General del Poder Judicial? ¿Cómo es posible que ustedes manoseen la justicia? Pues mientras no exista una hegemonía amplia en la cual la idea sea que esto es inaceptable, el burócrata de turno acabará actuando siempre de esa forma. Y no hace falta, mucha gente dice, no, es que tendría que entrar gente válida en política. Eso está muy bien y es una idea ilusionante. Pero realmente el burócrata, aunque sea tonto, no tomará medidas que sean contrarias al sentir de la población. ¿Por qué triunfa en Madrid el mensaje de bajar impuestos? Porque la población, en su inmensa mayoría, está a favor de pagar menos impuestos. ¿Por qué triunfa en Madrid ese discurso y no triunfa en otras regiones de España? Porque hay otras regiones de España, desgraciadamente, en la que bajar impuestos les parece algo malo. Y van más en la línea de subir impuestos para tener más derechos sociales, cosa que luego nunca se cumple. Pero es por la hegemonía que hay. ¿Por qué en Madrid el discurso identitario no cuela? Porque aquí en Madrid, la mayoría, muchos no somos ni de Madrid, como primero. Ahora lo escucharemos Narciso, que me hizo una pregunta que fue fascinante y se las voy a hacer a ustedes también. ¿Ustedes saben cuál es el himno de la Comunidad de Madrid? No tienen ni idea. Si alguno lo sabe, pues es raro, ¿eh? Yo la verdad es que no lo he oído nunca. Es que no sé ni cómo es. No tengo ni idea. Y como yo, muchos amigos, porque a raíz de la entrevista empecé a preguntar a todos los amigos de Madrid y la verdad es que muchos me decían, pues no. Y madrileños de tercera, cuarta generación no tenían ni idea. El rollo identitario aquí no triunfa. En otras ciudades, en otras regiones, sí. Aquí no triunfa los altos impuestos. ¿Por qué? Por la hegemonía cultural. Esa es la clave de todo. Y si queremos cambiar España y queremos que España sea un país mejor, un país más libre, un país en el que el Estado no nos pueda mangonear constantemente y no esté en nuestra vida dependiendo de a ver qué hace el burócrata de turno, sino que tenga competencias hiper mega reducidas, que haya líneas rojas que ningún burócrata se atreva a traspasar, ya sea de un partido de derechas, de izquierdas, de centro, me trae sin cuidado, que bueno, esto es una línea roja que como haga esto, la gente se me echa encima, ¿eh? Y acabo fuera, porque es lo que quieren, el poder. Pero en los sistemas democráticos, las medidas que se adoptan se hacen primero mirando a ver cuán populares son estas medidas. Y en campaña lo vimos. En campaña el discurso fue maravilloso. Vimos a Gabilondo, a Mónica García, la de Más Madrid, a Podemos, todos que llevaban durante meses criticando que la hostelería estuviese abierta, todos diciendo que no, bueno, que claro que sí, que ellos eran partidarios de que la hostelería estuviese abierta. ¿Por qué venden ese relato? ¿Por qué cambian? Porque saben que lo popular, porque es lo que compra la población. Si lo popular o si la idea mayoritaria de los ciudadanos de Madrid hubiese sido, no, la hostelería tiene que estar cerrada, el discurso que hubiesen vendido sería ese. Pero no lo hacen porque no es popular. Y el que no entienda esto, el que no entienda que si previamente no consigues esa hegemonía cultural, no tienes absolutamente nada que hacer, pues miren, lamentándolo mucho, da igual porque no lo va a entender nunca. Pero Antonio Gramsci, que yo creo que es un tipo que debería leer no solo gente de izquierda, sino también gente de derechas, liberales y socialdemócratas, todo el mundo, él determina muy bien cuál es la realidad. Y también verán ustedes, si leen sus escritos, cómo la izquierda sigue utilizando multitud de los mecanismos que él dejó por escrito en la actualidad. Pero bueno, vamos ya con Narciso Michavila, con esa entrevista que fue muy interesante, dejó datos que desde luego a uno le dan que pensar ahora si esto se puede extrapolar a nivel nacional o no. En fin, es más complicado por otro tipo de cuestiones, por esas regiones españolas, muchas de ellas identitarias, que votan en otros sentidos, o incluso que hay regiones que directamente aprueban los altos impuestos o que aprueban el subsidio, que no tienen las ganas de crecer, de trabajar, que sí que existen en otras zonas de España. En fin, es más complicado extrapolar lo ocurrido en Madrid, pero desde luego, a la hora de decir, oiga, ¿la batalla cultural sirve? Sí que sirve. Y demuestra que sí que se puede. Y que es cansado, yo no lo voy a negar, acabado harto de esta dichosa campaña electoral y harto también de la política. Tengo muchas ganas de encerrarme y desaparecer una temporada, de hecho lo voy a hacer, pero se necesitaba porque si se perdía, en este caso, la Comunidad de Madrid, el sanchismo estaba garantizado para 2 décadas y desde luego que la hegemonía cultural y la idea del pensamiento único que nos quieren imponer a todos y que como no compres todos los bloques que te venden enseguida y eres un peligroso fascista radical, estaba garantizada. Vamos con don Narciso Michavila para que analicemos todos los resultados de forma más minuciosa y cómo podemos leer esto en clave nacional y también, por ejemplo, en otras comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía, que también, según la última encuesta que tiene Narciso, estaría muy cerca el Partido Popular de ganar con mayoría absoluta en un feudo que hay que recordar que hace 4 años pertenecía al Partido Socialista y que llevaba gobernando más tiempo que Franco España. O sea que, repito, esto de cambiar los marcos mentales es muy complicado, pero desde luego, si se da la batalla, se consigue. Vamos con Narciso. La entrevista. Pues como les comentaba, hoy tenemos el lujo de contar con don Narciso Michavila. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, especialmente satisfechos después de haber acertado los resultados de la noche electoral en la Comunidad de Madrid. Sí, porque además tú ya decías desde hacía tiempo, semanas, que íbamos a tener una participación récord. Sí. Y esto no lo decía casi ninguna encuesta, incluso las optimistas igualaban un poco la participación y muchas ponían en duda que iba a ser una participación récord teniendo en cuenta la situación de pandemia, las colas, la forma en la que se iba a votar, de uno en uno, pasando de muy poquitos en muy poquitos. ¿Por qué tenías tú estos datos tan claros que has repetido tantas veces y se han cumplido? Bueno, a ver, tenemos la herramienta muy cogida, ¿no? O sea, un call center propio con los mismos entrevistadores e entrevistadoras y que en Cataluña, por ejemplo, pues en la última pregunta, porque las encuestas de voto tienen que ser muy breves cuando llega el momento de las elecciones, para que te pueda responder cualquiera. Porque si le dices que dura 10 minutos, pues te dicen, mira, ahora estoy trabajando. Si el entrevistador le dice dura 1 minuto, pues todo el mundo hace el favor de responder 1 minuto. Y la última pregunta es, en la escala 0-10, probabilidad de ir a votar. Bueno, pues en Cataluña nos estaban diciendo que iban a votar el 52% de los catalanes, ¿cómo así fue? Y aquí en la Comunidad de Madrid, desde que arranca la campaña, ya empezábamos con cifras superiores al 75%. Pero es que, Jano, dudaban incluso muchos con el avance de participación de la UNA. Estaban poniendo en duda de que realmente se fuera a batir el récord. Cuando al final, en las elecciones, tienes que saber interpretar los datos, no dejarte llevar además por la niebla de la guerra y saber ir a los datos que tienes y saber analizarlos. Al final ha sido récord, efectivamente, 76% de participación a las 20 horas. Claro, porque es verdad que a la una, en el primer adelantado subía 2 puntos, creo, o 3 puntos la participación. Sí, un par de puntos, sí. Pero luego, claro, más de 11 puntos, claro. Récord total. Sí, aparte, bueno, es que cualquiera que viva en Madrid lo sabe, las colas en todos los colegios eran impresionantes, era un escenario diferente y había ganas de votar. O sea, yo digo que una vez más el madrileño se ha echado la democracia a las espaldas, ¿no? Sabía que había mucho en juego y entonces acudió a las urnas en masa. Ha sido la segunda cifra en números absolutos de más votos en la historia de la Comunidad de Madrid. Porque luego también otro, el fenómeno, ¿no?, que todo el mundo se pregunta, que ¿cómo es posible o esta ayusomanía? ¿Hasta qué punto ha sido efecto candidata Isabel Díaz Ayuso o ha sido efecto contra Sánchez? Porque luego también el PSOE, bueno, Más Madrid le ha ganado en votos, es cierto que han empatado el número de escaños, pero en votos Más Madrid ha obtenido más votos que el PSOE. ¿Cómo valoráis vosotros los resultados en sensación de decir, bueno, esto ha sido el efecto Ayuso? ¿Hasta qué punto ha sido solamente el efecto Ayuso o también ese componente contra el gobierno central, que era la primera vez que fuera de Cataluña se podía votar aquí en Madrid? A ver, o sea, lo primero para entender, nosotros, el sentimiento que tienes en Cáceres, porque al final la sociología es una labor de equipo, ¿no? Como dije ayer en mi cuenta de Twitter, y es una labor de equipo porque al final es un conjunto de entrevistadores que tienen el papel principal de las encuestas de voto. Son precisamente los entrevistadores, es el papel más difícil con diferencia. Luego están los técnicos, los analistas, los informáticos, etcétera, y los sociólogos para saber interpretar el dato. Y evidentemente, o sea, para poder analizar, en este caso el voto, pero es lo que menos hace en un instituto demoscópico, es voto. Analizamos muchos otros elementos de la sociedad. Pues, como es lógico, GAT3 es como un microcosmos la sociedad madrileña, o te diría que española, porque hay mucho consultor que es de fuera de Madrid. Y cuando llega el momento, las afinidades de todo tipo, si hiciéramos encuestas de fútbol, ¿no?, lo que nos interesa es acertar el resultado, no que ganen los nuestros, ¿no? Entonces dices, ¿cómo interpretas? Bueno, pues sobre todo la noche electoral es siempre de gran alivio de haber visto que efectivamente el trabajo bien hecho te lleva a buen resultado, porque créeme que cuando estás en el plató, en este caso de Telemadrid, has dado unos resultados y dices, basado en las respuestas subjetivas de 8.000 electores, ¿no? Pues todas las noches, yo digo, tengo el síndrome del maratoniano, pues que los maratonianos lo saben muy bien. Siempre cuando terminas una maratón dices, esta ya es la última, o sea, ya no vuelvo a entrenar más. Y al día siguiente estás ya deseando ponerte las zapatillas. Bueno, pues es el alivio. Vale, una vez hablado de la parte nuestra profesional, ¿cómo interpretamos los resultados? Pues desde luego sin sorpresa, porque venían apuntados desde hace mucho tiempo. Y ¿qué es lo que ha influido para que el Partido Popular de Ayuso haya ganado 900.000 votantes en solo 2 años, ¿no? Pues evidentemente hay múltiples factores. Hay una ayusomanía, hay un estilo de liderazgo muy propio que ha sabido conectar muy bien. Yo sobre todo lo que digo es que ha sabido, y no es la única líder, ¿eh? O sea, hay más líderes y de distintos partidos políticos que han sabido conectar muy bien con la calle, y ella desde el primer momento supo llorar cuando el madrileño lloraba, supo abrir cuando el madrileño estaba deseando poder salir, supo aguantar cuando el madrileño creía que tenía que aguantar, y por lo tanto ha ido midiendo muy bien todos los estados de ánimo. Coincido con la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, cuando dice que es que se ha votado en pandemia, y que claro, cuando se vota en pandemia, entonces se vota con otro registro, y es totalmente cierto, evidentemente. o sea, el madrileño, igual que el resto de electores en toda España, han incorporado en su decisión de voto muchísimo cómo se ha gestionado la pandemia, en términos sanitarios y en términos económicos. Y ese es otro de los factores. Luego, la propia estrategia de Ayuso ha contado con la ventaja, primero, de una estrategia de su adversario principal, que en este caso es el Partido Socialista, que desde el primer momento ha hecho la estrategia más ventajosa para ella. O sea, porque la elevó, no deja de ser la presidenta de, bueno, una región que puede tener su importancia en España, pero no deja de ser una presidenta regional. En el momento que el propio presidente de la nación va a verla con las banderas de Madrid, la bandera de España, ¿no? O sea, y continúa además con una estrategia de, bueno, elevar a nivel nacional la campaña, etcétera, a partir de ese momento ya le ha dado una ventaja competitiva muy potente. Pero en el otro lado, ha tenido la suerte de poder coordinar sus estrategias a nivel local con el alcalde de Madrid, porque gracias a la buena relación que hay entre Almeida y Ayuso, cada medida que Ayuso anunciaba llevaba un apoyo sistemático de Almeida. Es decir, Ayuso decía, no se cierran la restauración. Y Almeida, que tiene las competencias de conceder licencias de terrazas, concedía licencias de terrazas. Sin esa coordinación entre los dos, sin ese buen rollo entre los dos, Ayuso no habría podido mantener la estrategia de equilibrio, ¿no?, que ha mantenido en la pandemia. Y luego, fundamental también, por donde ha crecido el Partido Popular no ha sido por Vox, porque Vox, de hecho, ha aumentado participación, ha mejorado un escaño, respecto a hace dos años, por lo tanto ha crecido los 900.000 votos, han entrado por su izquierda. Se ha llevado todo el voto de Ciudadanos y 100.000 votos que votaron a Sánchez en noviembre. Eso, sin la coordinación de la estrategia de Ayuso con Casado en la posición de Casado en relación a la moción de censura de Vox, no los habría captado. A lo mejor habría captado algo más de voto de Vox, pero desde luego no se habría llevado todo el voto de Ciudadanos ni 100.000 votos de la izquierda. Conclusión, muchos factores y saber leer la calle y una buena estrategia. Luego hay otro dato que también es muy relevante, ese cinturón rojo que se llamaba aquí en Madrid, ha desaparecido por completo, o sea, es el cinturón azul ahora mismo. Bueno, a ver, ahí hay una pequeña falacia. Yo, por ejemplo... Bueno, en su momento Esperanza Aguirre también lo conquistó. Eso también hay que... Sí, bueno, pero por ejemplo Esperanza en el puente de Vallecas nunca fue la más votada, ¿vale? Y sin embargo, esta vez ella sí que ha sido la más votada hasta en el puente de Vallecas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo afirmaba cuando estaban hablando algunos institutos, compañeros míos, además que decían, no, es que hay un empate técnico entre los dos bloques y además es que perfectamente va a haber un vuelto porque además va a haber mucha participación y... Y yo afirmaba y me mojaba en radios públicas diciendo, no, es que por primera vez en la historia de la Asamblea de Madrid, un partido político, en este caso el Partido Popular, va a ganar en los 21 distritos, ¿vale? Ojo, que se haya pintado azul Fuenlabrada o el Puente de Vallecas no quiere decir que la mayoría del electorado de esos territorios, de esos distritos, sean de derechas. Lo que pasa es que se ha dado la vuelta, es decir... Sánchez gana porque tenía la derecha dividida en tres y él concentraba mucho el voto. Y ahora ha pasado al revés. La izquierda se ha dividido en tres y, sin embargo, la derecha concentró el voto en uno y un apoyo, que es Vox. De ahí que se haya pintado los 177 municipios de azul. Pero no quiere decir que la derecha sea hegemónica en todos esos distritos, ¿eh? Eso es verdad que eso es otro detalle muy importante y es esa división que había y con la que jugó Sánchez. Y has hablado de la participación, porque esto de la participación, llevo escuchando mucho tiempo, ¿no? Beneficia a unos, beneficia a otros. Hombre, dependerá, ¿no? Dependerá de por qué se está movilizando la gente. ¿Cómo interpretáis vosotros, bueno, ya con estas elecciones, ya el resultado está claro, que la movilización ha sido por parte de la derecha, pero ¿hasta qué punto ha sido una movilización ayusista, por decirlo de alguna forma? Esa gente que ha ido a votar a Isabel Díaz Ayuso, porque, no sé, Narciso, te hago dos preguntas en una. Dudo mucho estos resultados si el Partido Popular hubiese presentado a lo mejor un candidato distinto al que hubiese sido Isabel Díaz Ayuso. Sí, a ver, cuando se habla del candidato, bueno, pues el candidato es exactamente, o la candidata en este caso es exactamente la misma que hace dos años, ¿vale? Y Gabilondo es el mismo candidato que hace dos años. Y las dos marcas son exactamente las mismas. Cuando hablamos de qué es lo importante, marca o candidato, bueno, pues en muy buena parte contexto también, ¿eh? Es decir, la Ayuso de ahora no es la Ayuso de hace Gracias. 2 años, ni el Gabilondo de ahora es el Gabilondo de hace 2 años. ¿Sí? Ni la visión que hay del Partido Popular o del Partido Socialista o de cada una de las formaciones es la misma, ¿no? Entonces, lo que sí es evidente es que en este contexto esta candidata, ¿vale? Ayuso ha tirado de la candidatura hacia arriba de forma increíble. Pero también digo, si las elecciones hubieran sido al Ayuntamiento de Madrid, yo tengo mis dudas de si Almeida no habría sacado todavía mejor resultado, ¿eh? Porque precisamente capta mucho más voto hacia su izquierda todavía que Isabel Díaz Ayuso. ¿Vale? Uh-huh. Si las elecciones hubieran sido, y sin embargo en Fuenlabrada, pues seguramente no habría tenido tanto apoyo, porque pues el candidato socialista, ¿no? El alcalde de Fuenlabrada, habría tirado de su lista hacia arriba. Ha habido mucho votante socialista, como he dicho antes, que esta vez ha votado al Partido Popular. Suelen decir en la misma, ¿no? Ayuso dice, soy consciente que es un voto prestado. Nosotros en Atresos tenemos que siempre todos los votos son prestados. Otra cosa es que pues hay votantes que a lo largo de su vida siempre le han prestado el voto al mismo partido y son fieles a ese partido. Pero o el partido entiende que se tiene que ganar la confianza de ese elector cada vez, o bueno, le puede pasar como al PSOE le ha pasado ahora mismo, que daba por hecho que eran suyos sus votantes, o como le pasaba en su día al Partido Popular, que pensaba que eran suyos sus votantes. O sea, que los tiene que seducir en cada proceso electoral. Y has hablado de un dato que también es muy, muy relevante, y es que las rentas bajas han votado más a partidos de, bueno, al Partido Popular y Vox. O sea, si ves las gráficas, rentas bajas es donde domina el voto o triunfa la derecha. Este fenómeno, que mucha gente no lo comprende, yo creo que es bastante fácil de comprender, ¿vosotros también lo habéis percatado? ¿Habéis percatado que este rollo del, digamos, el pobre vota a izquierda, el rico vota a derecha, luego tenemos el caso de Malasaña aquí en Madrid, que ganó más Madrid, lo cual también rompe ese relato, ¿no? Pero vosotros eso también lo teníais, ¿lo sabíais que iba a ser así? ¿Teníais a ver, lo vivíais eso? A ver, sí, lo sabíamos por... para empezar, o sea, cuando uno va por Lavapiés, o va por Casitas, o va... y se mueve igual por cualquiera de los barrios, que es la labor de un sociólogo, ¿eh? Que en este caso, además, por desgracia, el confinamiento ha hecho pues, que realmente el único transporte público que desde hace prácticamente 8 meses puedo ver es el de Madrid, ¿no? Pero o te mueves por el metro de Bilbao y estás en los autobuses de Valencia, o es imposible que conozcas la sociedad, ¿no? Es más, te diría, por ejemplo, y vuelvo luego al tema de las rentas, en Cataluña, cuando el procés, y además es que me ha recordado mucho lo que ha pasado en Madrid con lo que pasaba en el procés. Es decir, desde hace meses yo alertaba, ojo, que la élite mediática, incluso la de Madrid, no os cuento ya la del resto de España, no está entendiendo la sociedad madrileña por primera vez, ¿vale? Porque el madrileño generalmente, bueno, pues es abierto, la mitad, a ver, el 33% del electorado madrileño ha nacido en otra región y un 10% en otro país, ¿vale? Es decir, prácticamente la mitad de los electores, sus raíces son de fuera de Madrid. Y el madrileño siempre, en cuanto puede, sale de Madrid, se escapa, está, bueno, pues permeado en el resto, nunca se ha sentido perseguido, no tiene tradiciones. Hay mucha gente que se cree que es madrileño, preguntarle cualquiera cuál es el himno de la Comunidad de Madrid y nadie... ¿Tú sabes cuál es el himno de la Comunidad de Madrid? ¿Sabes cómo termina? No tengo ni idea. Ni idea. Bueno, pues porque tú, como los 200.000 oyentes que haya, ¿vale? siendo de Madrid, bueno, pues el himno de la Comunidad de Madrid, que costó una peseta, ¿vale? Termina con de Madrid al cielo. No lo hemos escuchado nunca nadie. ¿Vale? No, no tenemos. Te lo juro. Claro. O sea, y la bandera, que ahora se ha visto mucho en esta legislatura y tal, no tenemos un sentimiento de identidad con la bandera como puede tener el catalán o el aragonés con la suya o el andaluz con la suya, o vamos, por mencionarlo, ¿no? Sí, el rollo identitario aquí no se estila. Yo, por ejemplo, vivo en Madrid, pero soy valenciano, es verdad, en Valencia, por ejemplo, sí que me es el himno valenciano, la bandera, la historia, la bandera, todo el rollo, claro. Y tú te emocionas con las fallas. No, bueno, ¿eres de Valencia Capital o de dónde eres? Sí, de Valencia Capital. Yo es que soy un poco más valenciano, Narciso, entonces no me emociono con las fallas. Bueno, pero vamos. Pero no es el sentir general. Pero si estuvieras en Alicante, pues con las fogueras de San Juan y si estuvieras... Sí, lo normal es eso. Yo no sirvo para el estudio. Vale, bueno, pero entiendes que haya muchos valencianos que se... Sí, no, se percibe. Vale. Bueno, pues el madrileño, desde luego, con la rosquilla de San Isidro que vamos a tomar ahora... hay muy pocos realmente que sepan que existe una rosquilla de San Isidro, luego sobre el Santo, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues el confinamiento hizo, y luego la imagen que proyectaban los medios, ese ataque permanente hacia Madrid, porque daba la sensación que se estaba priorizando la economía sobre la salud y que el madrileño además era un irresponsable, una bomba vírica que iba a contagiar y además, bueno, pero es que hasta antes de ayer había un presidente de una comunidad del norte que estaba diciendo, por lo que estoy viendo en Madrid, dentro de 15, 20 días va a ser una bomba. Y yo decía, pues, y este hombre vive del conocimiento de la sociedad. O sea, como está viendo que las terrazas de Madrid no están cerradas como las del resto de España, piensa que ahí se está contagiando todo el mundo. Cuando precisamente en una pandemia tan prolongada, tú no puedes exigir a familias con hijos que viven en 75 metros cuadrados como mucho, les puedes hacer el sacrificio de tenerles 40 días encerrados, ¿vale? Viendo cómo su vecino está sacando todos los días al perro a pasear y él con sus hijos pequeños que se suben por las paredes, ¿vale? Pero no puedes pedirle ni medio sacrificio más, porque evidentemente, o sea, la pandemia no se ha terminado de golpe. Hay que seguir luchando contra ella, hay que seguir manteniendo medidas, hay que... Y precisamente ese encontrar el punto de equilibrio, yo creo que es uno de los puntos que le ha dado la victoria aplastante a Ayuso. Uh-huh. Es decir, oye, el combate contra la pandemia no hay que hacerla con criterios políticos, sino con criterios profesionales, ¿vale? Con un comité de expertos y con todo un desarrollo de, pues en el tema de la pandemia, de las aguas fecales junto con Valencia, tu querida ciudad, ¿vale? La Comunidad de Madrid fue la primera que empezó a medir el COVID en las aguas residuales. Todo el tema de los test de antígenos, todo el tema de, bueno, crear un hospital de pandemias que liberara el sistema sanitario precisamente cuando llegara la siguiente ola, porque se hizo, no olvidemos, cuando se nos estaba diciendo desde el Gobierno de España que habíamos derrotado al virus. ¿Vale? Entonces, en la parte sanitaria se ha podido tomar dentro de una macropandemia. Fue la primera que se adelantó a cerrar colegios. No fue ella, fue su equipo que le dijo, oye, tenemos que cerrar colegios, tenemos que cerrar centros de mayores, tenemos que... ¿Vale? Y eso el madrileño además lo ha vivido, ¿vale? Y luego llega la otra parte que es la económica. Ese voto de menor renta, ¿por qué ha votado esta vez al Partido Popular? Porque vive de su propio trabajo. Y nos lo estaban diciendo en todas las entrevistas, en todo, nos decían, mientras los funcionarios han seguido cobrando, los políticos han seguido cobrando y todas las televisiones han seguido trabajando, yo tuve que cerrar mi negocio y me quedaba sin ingresos. Cerré mi peluquería, cerré mi panadería, cerré mi... Bueno, las tabernas de artesanos, ¿no? Todo ese sector, de ese sector del pequeño comercio, del transporte, del mundo de los proveedores, el Mercamadrid que aplaude a la presidenta de Madrid, ¿no? Bueno, pues ahí viven, de ese sector viven 600.000 familias madrileñas. Y no son multinacionales, porque las multinacionales han podido mantener bastante bien los puestos de trabajo. Pero esa pequeña estructura, es que España tiene más un mercado laboral muy fragmentado. Y son autónomos, etcétera. Entonces, esos... La etiqueta de izquierda-derecha, donde les etiquetan porque los políticos se sientan a la izquierda o a la derecha de una asamblea, ya desde la época de la asamblea, después de la Revolución Francesa, pues ese votante podía votar izquierda cuando veía que su líder le defendía en su puesto de trabajo. Pero cuando lo que ha visto es, oye, yo te cierro, ¿vale? Mientras yo sigo cobrando... y sin embargo a ti te dejo sin tener ingresos, pues muchos de ellos, además ha habido todo tipo de, ¿no? de testimonios, muchos han votado por primera vez en su vida. y otros por primera vez han votado al Partido Popular. Sí, yo eso, por ejemplo, Narciso, me acuerdo, cogí un taxi con un amigo que vino desde Valencia, además justo, que en Valencia la situación era completamente opuesta, y cogimos el taxi de vuelta, eso de las 11 de la noche ya con el toque de queda, eran las 11 y 10, había un cierto atasco porque todo el mundo estaba volviendo, y hablando con el taxista, porque mi amigo alucinaba, decía, joder, macho, es que como estáis aquí, esto, vamos, ojalá pudiésemos tener esto en Valencia, y el taxista decía, yo en mi vida, dice, mira, yo, además lo dijo así, ¿eh? Yo soy más de izquierdas que ninguno. Dice, pero yo voy a votar a la Ayuso, dijo literalmente. Dice, es yo porque es que estos tíos, tal. Y ese sentimiento yo creo que ha llegado, es un movimiento transversal, este fenómeno de Ayuso que no entiende ideología, sino que es ya pura supervivencia, ¿no? Y por eso también no sé cómo lo ves tú, si esto ha sido lo que ha marcado, desde luego, la victoria más allá de las siglas. Yo no sé hasta qué punto a la gente ha votado al PP, si solo podéis medir cuánta gente ha votado al PP o cuánta gente de Ayuso. Hay de todo. A ver, el PP ahora... hubiese tenido también un voto importante, Sí. No, y pues, aparte, es que la propia candidata, ¿no? Con su victoria le inyecta de repente un sentimiento de victoria, ¿no? A su partido. Pero ojo, no nos confundamos. O sea, el PP, como le pasa al PSOE, ¿vale? Al final es un partido de equipos, porque es un partido de gobierno. Entonces, para el madrileño es Almeida y es Ayuso. Para el murciano es López Miras. Para el andaluz, y las siguientes elecciones son en Andalucía, es Juanma Moreno. Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León. Bueno, no hablemos de Alberto Núñez Feijóo en Galicia, ¿vale? Entonces, todo eso confluye que cuando dicen, no, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, sí, pero bueno, es que el PP es todo eso. Y luego, ahora hay mucha gente que además dice, no, un momento. Ayuso ya se presentó hace 2 años, ¿vale? Y no ganó. Perdió. Y quien apostó por ella se llama Pablo Isapellea Casado, ¿vale? En contra del criterio de muchos, por cierto, compañeros de partido. Cayetana también, que luego se rectificó sus palabras. Pero Cayetana fue una de ellas que también criticó. Bueno, y muchos de la antigua escuela que ahora están ya fuera de la política, no voy a decir nombres, pero en aquel momento le decían, ¿cómo se te ocurre esta apuesta? Y lo mismo decían con José Luis Martínez Almeida. Bueno, pues realmente, o sea, no todas las captaciones o selecciones o apuestas, mejor dicho, de Casado han salido bien. Pero hay que reconocer que las dos apuestas principales, o sea, ojo tuvo, vamos... Sí, eso hay que reconocerlo, sí. Es que yo soy muy crítico con Casado, pero eso es verdad que hay que reconocerlo, que fue él el que la puso. Bueno, que es un hecho, es una evidencia, no vamos a discutir al respecto. Y te digo una cosa, Jano, o sea, si Casado, pues al final, y además todo apunta a que más tarde o más temprano, cuando haya elecciones generales, por cómo funciona la dinámica de la política, etcétera, cualquiera que sabe y que tiene más años que tú, ¿vale? He ido viendo todos los ciclos, lo normal es que Casado llegue a presidir el gobierno de España. Y le pasará igual que a todos los presidentes anteriores, porque Felipe González lo hemos mitificado y idealizado y realmente fue un presidente del gobierno que ahora dices, menuda visión de Estado, ojalá lo viéramos ahora en los líderes socialistas actuales, ¿no? Pero cuando estaba de oposición contra Adolfo Suárez, visión de Estado nada, ¿eh? Y vamos repasando cada uno de ellos. Y Aznar, desde luego, o sea, ni la mitad de la mitad de la mitad, pero la propia Esperanza Aguirre, ¿vale? O la propia Ayuso, es decir, cuando estaban en sus inicios de carrera, era el Aznar, etcétera. Bueno, pues mira, terminaron, pues mira, los resultados de Esperanza Aguirre, los resultados de Gallardón, o sea, todos. No quiero decir que todos los que hayan estado claro, luego vayan a llegar, sí. ¿Eh? Pero sí que todos los que han llegado en algún momento eran becarios, ¿eh? Sí, Aznar también en su momento decían que no tenía carisma, que no sé qué. Bueno, tal, Rajoy cuando en el 2008 pierde contra Zapatero, ¿no? Imposible, nunca va a llegar, no tiene carisma, tal. Bueno, oye, 3 años después, mayoría absoluta. Entonces, sí, mayoría aplastante. Pero ahora que hablas de extrapolar esto a, digamos, unas elecciones a nivel nacional, ¿no? Porque es lo que mucha gente se pregunta. Es decir, esto es el principio del sanchismo, ¿no lo es? Porque has dicho un dato que me parece muy interesante y es que Vox No es que haya perdido votos a favor de Ayuso, o no sé hasta qué, en qué punto, en realidad, la gran mayoría de porcentaje de votos viene, como bien comentabas, de Ciudadanos y también de una parte del PSOE. Vox, de hecho, ha sacado mejores resultados, un escaño más que la anterior. Y también esto, no sé cómo lo puedes analizar tú, pero haciendo el paralelismo con el Frente Nacional en Francia, ese fenómeno que se dio en Francia, que fue el Frente Nacional el que se comió al Partido Socialista francés, ¿tú percibes, teniendo las catalanas, que ya tenemos de ejemplo las catalanas, y Madrid, que hay un voto de ese voto obrero que llaman, o gente con menos recursos económicos, que está pasándose de partidos de izquierdas a Vox, o todavía pues, eso no lo ves? A ver, ahora tendremos que analizarlo más a fondo, porque ya hemos dicho, ¿no? Hay signos, no tanto de voto obrero como de voto menor de, sobre todo, de 30 años, ¿vale? Varones que están abandonando la izquierda. Entonces, el partido más votado entre ellos ha sido el Partido Popular, pero ahí Vox está penetrando con mucha fuerza. Y puede haber muchos factores. Puede ser que su consumo de información ya no es el convencional de las televisiones convencionales, ¿vale? Donde, bueno, pues es más fácil, ¿no?, el discurso de los partidos convencionales. Puede ser que hay más trabajador manual que se ha sentido, o sea, más castigado, ¿no?, por la crisis. Pero yo creo que tiene mucho que ver también con la última ola de feminismo. Porque siendo verdad que hay desigualdad y que hay todavía, o sea, una situación, la mujer todavía, porque es que de hecho pues la sociedad ha avanzado de forma muy rápida y es lo que nos permite ahora mismo, ir luchando contra las desigualdades. O sea, y siendo verdad que hay una brecha de salarios en las mujeres, siendo verdad que hay violencia de género, o sea, reconociendo todo eso, y la mayoría de los electores reconocen que esa es una realidad y además que no es positiva, pero sí que es verdad que hay un sector del electorado, varón y joven, que se siente muy agraviado. O sea, que dice, ¿por qué mi compañera? Porque además son jóvenes. Dicen, hombre, podría haber pues, una situación de discriminación en las generaciones más mayores. Pero yo es que me he educado igual que mi hermana. Y sin embargo, mi hermana, la bonificación por ser contratada en el plan de garantía juvenil son 5.000 euros. Y yo por ser varón, 4.500. ¿De dónde saqué la igualdad? ¿No? Y están viendo discursos, además precisamente esos, ese trabajador manual, el operario, el soldador, el, ¿no?, el reponedor, tal, que ven que los líderes de izquierdas están empantanados en debates terminológicos de niñas, niños, niñes, y dicen, oye, perdona, con la que está cayendo este es el problema. Y el problema es que a la hora de hablar, en lugar de decir soldador, tengo que estar diciendo soldador, un soldador o una soldadora. De verdad que ese es el problema que tengo yo como trabajador, ¿vale? A eso unes que hay más afición por la caza y por los toros entre los varones. A eso unes pues, un discurso que puede conectar con el feminismo. Pero claro, cuando una líder en un debate dice, voy a decir una obviedad, solo varones los que violan. Claro, eso automáticamente ese varón que se siente de forma permanentemente dice, lo siento, pero yo pertenezco al 99,99% de varones que no vamos violando por ahí. Y ya me has etiquetado, me estás expulsando de tu partido. Entonces, ese momento que hemos detectado en Madrid de forma muy clara, que entre los menores de 29 años, por cada votante de izquierdas hay dos votantes de derechas. Al Partido Popular, pero también a Vox. ¿Okay? Ese movimiento lo estamos viendo en muchos otros sitios de España. Y ahí, sinceramente, o los partidos de izquierda hacen una revisión, o si siguen con el discurso en su despedida, Pablo Iglesias dice, tenemos que feminizar más la política y tal. Bueno, Unidas Podemos, que se llama así, pues le vota mayoritariamente los varones, no le votan las mujeres, ¿vale? Pero claro, con ese discurso encima lo que están haciendo es expulsar al varón a votar otras opciones. Ahora que has citado a Pablo Iglesias, ha habido en esta campaña, se habla mucho de la polarización. Voy a hablar bien de Pablo Iglesias. Ah, sí, bueno, sí. Pues, vamos a ver con qué te sorprendes, Narciso. Sí, no, porque a ver, vamos a ver. No, pero espera, la pregunta era el tema de la polarización, ¿no? Porque es verdad que la polarización, la crispación social, todo esto, que muchas veces yo creo que confundimos lo que es una red social con la realidad. Sí, bueno, especialmente, parte, especialmente no. Twitter, que es una cosa grotesca, que no hay por dónde cogerla. Entonces, no sé hasta qué punto tú crees que, hablando de iglesia, esa polarización, esa crispación social, ha influido o no en las elecciones, en la participación. ¿Cómo lo ves tú? No, a ver, vamos a ver. La polarización y la crispación que decían, y luego los corresponsales extranjeros, pues nos llamaban. Porque nosotros atendemos en GAT3, ¿no? Como llamamos muchos expertos de comunicación, pues con la Asociación de Corresponsales Extranjeros, pues yo tuve, ¿no? Reuniones y tal, y claro, estaban muy interesados por saber que en una situación de pandemia y con tantísimos fallecidos en España, cómo era posible que hubiera lanzamientos de piedras, o sea, una imagen que se estaba dando, que yo decía, es que es absolutamente artificial y fabricada. Digo, en cuanto se cierren las urnas, de repente van a desaparecer las balas y las piedras, como así ha sido. O sea, porque el madrileño está cansado de luchar contra la pandemia, menos a lo mejor que el valenciano, ¿vale? Porque el espíritu que ha podido mantener Madrid, todos los municipios, no tiene nada que ver con el confinamiento que han tenido que sufrir algunos territorios en esta segunda, tercera y cuarta ola, ¿vale? Pero está cansado. Está angustiado en un sector de la población, joder, pues que todavía está en sectores que están sufriendo muchísimo, ¿eh? Todo lo que vive del turismo, pues no te cuento y tal, ¿no? Pero desde luego no estaba crispado ni mucho menos. Y es que además en las grandes ciudades se ha aprendido a pedir perdón. O sea, nunca ha habido tanta empatía. Y lo vimos en las elecciones. O sea, unas colas pacíficas, respetuosas, la gente aguantando todo el tiempo que hiciera falta y un respeto absoluto. Por lo tanto, polarización cero. Esa fabricación, y yo creo, esa sobreactuación sí que creo que tiene mucho que ver con las redes sociales, con Twitter. Claro. O sea, yo creo que, por ejemplo, cuando Iglesias, ¿no? Pues le saca al Partido Socialista al principio de llegar al Congreso y le habla de la cal viva, ¿no? Al Partido Socialista, digo, hombre, este tipo de discursos viene de que estás bebiendo más en Twitter que en la calle. ¿Vale? Y creo que esta campaña le ha hecho mucho daño a muchos estrategas el estar viéndola a través de Twitter. Porque al final creen que la sociedad está igual de crispada. Y no es verdad. Por suerte. Pero, por suerte. Por suerte. Claro, es una jungla y ya está. Que poco tiempo hay que pasar en ella. O sea, está bien, claro, para poner. Pero... Claro, los que vivimos en Twitter ya sabemos que tienes que estar, pues, en un tono irónico, a veces que hay mucho... Aparte es que, vamos a ver, hay un negocio detrás de Twitter, ¿no? Que hay muchos trolls que dices, bueno, este troll que ahora está de un colorcito, hace unos años estaba de otro color diferente, me está diciendo, haciendo los mismos insultos en masa y tal, además a unas horas que dice, mira, lo siento, pero a estas horas la gente está trabajando, ¿eh? No están en, vamos, en masa viendo a ver qué dice alguien para lanzarse y hacer un trending topic, ¿no? Sí. Sí, pues es verdad. Ahora luego te preguntaré sobre eso de redes sociales, pero si quieres decir lo de Pablo Iglesias... Sí, a ver, que más allá, vamos a ver, se puede estar de acuerdo con él. Es verdad que ha habido... vamos, que Ayuso le debe mucho de su victoria al haberse presentado él, ¿eh? Igual que Mónica García. Porque al final la estrategia del Partido Socialista de intentar distanciarse de él, ¿no? Y no compactaré con él, tal. Luego, de imponerle a Gabilondo, ¿vale? El... Pablo, en 12 días vamos a gobernar. Tenemos 12 días para ganar las elecciones, que dijo. El día del debate, además. Claro, entonces ahí hubo mucho votante socialista que dijo, lo siento mucho, pero con Iglesias no voy a ninguna parte. Ahí lo supo ver muy bien más Madrid con Íñigo Errejón, que en todo momento dijo, dir en listas conjuntas ni de broma. Vamos por nuestra cuenta. Y entonces eso es lo que ha hecho. De hecho, en el tracking nuestro hubo una reunión final tanto del Partido Popular como de Más Madrid. De ahí que entre la última encuesta publicada con ABC a lo que damos la noche electoral, pues son los dos partidos que suben un poquito y luego un Partido Socialista que lo veíamos bajar poco a poco y ya en el último estirón se nos hunde hasta el punto de que no llegamos ni a... Igual que en Andalucía. En Andalucía vimos que bajaba mucho, le dimos bajar mucho y al final bajó más de lo previsto, ¿no? Aquí, bueno, pues es el único escaño que no hemos conseguido meter en la horquilla. Se ha quedado en 24 y le dimos 25 como poco. No, pero te decía, pero más allá de todo, ¿vale? Vamos a ver, Pablo Iglesias es el representante político bueno, que ha tenido millones de electores que lo han apoyado, y en Madrid ha cogido un partido que tenía hace 2 años, si mal no recuerdo, 7 escaños, ¿vale? Y lo ha dejado en 11. Que tenía 7 con Isa Serra, sacó 7. Eso es, con Isa Serra sacó 7 y ahora, si ya no me equivoco, ¿vale? Son 11. Y, oye, es la voz de cientos de miles o de 100.000, o no me acuerdo ahora mismo exactamente, ¿vale? De electores madrileños. Por lo tanto, o sea, un respeto, porque además es alguien que en 2014 crea un partido de la nada y consigue, vamos, cambiar todo el panorama de electoral y político de España. Por lo tanto, para mí eso tiene un respeto, pero te digo, igual que cuando les da por demonizar el mismo, la ultraderecha de Vox, oiga, mire, o sea, un partido con 3,5 millones largos de votantes, muy radicales no puede ser, O sea, a lo mejor son firmes en sus ideas, en sus convicciones, pero de ahí a no, es que son ultras. Bueno, en Cataluña sobre todo, la visión que tenían, como hicimos la encuesta con TV3, ¿no? Es que son antisistema. Digo, perdona, no sabéis de lo que estáis hablando. ¿Cómo que antisistema? El votante de Vox. Digo, será, tendrá, pues, será lo que tú quieras, pero antisistema. Pero antisistema, desde luego, no es. Hombre, si siempre es la ley, el orden constitucional, o sea, vamos, si eso es el antisistema. Claro. Vámonos. Claro. Y respecto a las redes sociales, porque esto sí que es verdad que es un fenómeno, comentabas el fenómeno Pablo Iglesias, yo creo que también ha ayudado por una operación política de que interesaba también inflarlo en las televisiones, pero es cierto que él empezó en redes sociales a tener cierta repercusión. Y también es un fenómeno que pasó con Vox, ¿no? El tema de cómo Vox en Andalucía entra de golpe y porrazo sin apenas haber tenido los medios ningún tipo de cobertura. Las redes sociales, es cierto que no son el reflejo de la sociedad, por suerte, especialmente Twitter, que es la peor de todas, pero sí que juegan un papel muy importante a la hora de, a lo mejor, proyectar la sensación en los demás. Es decir, el que a lo mejor no está muy puesto en política o le importa tres narices la política, sí que le llegan a lo mejor esos tweets virales que se hacen de agresión a no sé quién, agresión a no sé menos. ¿Esto cómo influye en la sociedad? Sí, a ver, yo desde hace ya muchos años sostengo que las redes sociales son como la punta, ¿no?, de la pirámide. Han sustituido Twitter, ha sustituido a las editoriales de los grandes medios, que eran los que marcaban un poco, pues, cuál era la agenda del día, y a partir de ahí se hacía la escaleta de las televisiones y etcétera, ¿no? Y ahora muchas veces es lo digital, pues, a los medios digitales, o es Twitter, ¿no? Y ya hace muchos años, pero yo sostenía, y lo sostenía ya en las elecciones de 2008 en las que gana Obama, que Obama no ganó por Internet, se magnificó muchísimo. Internet a Obama le permite ingresar grandes cantidades de dinero, ¿vale? Porque montó una logística muy potente con los que comprar minutos de televisión. Y nunca nadie tuvo tanto. Luego, el estilo de Trump, que no tiene nada que ver, lo que le hace ganar no son los seguidores de Twitter, que al fin y al cabo son una minoría de la minoría en Estados Unidos, sino sus tweets, que aparecían permanentemente en la televisión. Por lo tanto, para la mayoría del electorado sigue siendo la televisión el medio de referencia, ¿vale? La radio tiene mucha importancia también, porque en España se hace radio muy buena y además el mensaje político dicho en radio es replicable. La gente puede replicar lo que ha oído en radio, cosa que en la televisión no. La imagen no la puedes reproducir de nuevo, ¿no? Y entonces, ¿qué papel juega ahí en la comunicación política los medios, Twitter, etcétera? Bueno, pues que nutren rápidamente de información para saltarte los canales que antes eran solo agencias de noticias. Pues cualquier partido político, cualquier agente puede hacer llegar de forma muy rápida algo que de otra forma no habría llegado. Entonces, en cuanto llega ya al corriente circulatorio de los medios de comunicación y salta a las televisiones, todo el mundo termina enterándose, ¿no?, de ese discurso dicho fuera de tono, de ese insulto, de esa pedrada, de ese, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, en el periódico, en liberal.com, a veces es cierto, y bueno, esto ya lo hacen todos los medios, lo vemos en El Mundo, la COPE, El País, todos, el diario.es, que es el tuit de... Y eso es una noticia. Es decir, que aunque tú no tengas Twitter o no tengas Instagram o lo que tú quieras, lo ves igual, lo lees igual, ¿no? O sea, es como se magnifica. Pero es cierto, y en eso coincido totalmente contigo, que hay mucha gente que esa cámara de eco luego la extrapola a nivel nacional y dice, oye, ¿cómo puede ser? Si yo soy el que hace tendencia, un trending topic, ¿cómo puede ser Podemos? Yo recuerdo en su momento cuando perdió las primeras elecciones que decían pucherazo. Eso, hombre, sí. ¿Cómo es eso posible? Hablando de Twitter, Narciso, Ajá. Tú pusiste un tweet que quiero leer literalmente el 22 de abril. Vamos a hablar de tu amigo Tezanos. Ajá. Y de su encuesta del CIS. El 22 de abril dijiste, esta preelectoral del CIS es clave para entender el resultado del 4M. No porque anticipe el voto, pues la distancia de PP sobre el PSOE será más de 10 puntos superior a la aquí estimada, sino porque explica las decisiones que el partido de Tezanos ha ido tomando para llegar a ese resultado. En la encuesta publicada por el CIS, daba 36 diputados al PSOE, 56 al Partido Popular, 24 más Madrid, 13 Vox, 13 Unidas Podemos. Hacía un empate entre bloques. Sí. ¿Esto qué es? Bueno, hay que reconocer que en los tres partidos más pequeños consiguió acertar. En el suyo, como siempre, se le fue 8 puntos. Pero es que son unas diferencias brutales, ¿sabes? Que son unos desajustes. Sí, pero vamos a ver. O sea, cuando yo lo pongo, y evidentemente ya os podéis imaginar, ahora ya no recibo tantas presiones, pero al principio, cuando en 2018 le nombran y el presidente del CIS es como, oye, es que es el presidente del CIS, ¿cómo osas llevarle la contraria? Digo, bueno, es que al señor Tezanos en el sector lo conocemos desde hace mucho tiempo ya, ¿eh? Y entonces, como veíamos como en el 2015, cuando todos los institutos estábamos dando que ganaba el Partido Popular y él sacaba una encuesta dando a su, curiosamente, presidente, secretario general de su partido, del que formaba parte de la ejecutiva, y le estaba dando ganador, y sistemáticamente se equivocaba siempre en la misma dirección, y luego todo lo que iba haciendo. Pero en concreto, no solo porque nosotros conozcamos la sociedad y hayamos ido midiendo elección a elección, que por cierto mucha gente se pone muy nerviosa cuando llegan las elecciones, ah, es que Michavila o es que Legatres siempre se va por este lado, se va por aquel otro, siempre le da más al PP. A ver, cuando un partido va hacia abajo, como le pasaba al Partido Popular, en el último tramo, pues te suele pasar que no mides bien las bajadas, como nos ha pasado ahora con el PSOE, como nos pasó con el PSOE en Andalucía, ¿vale? Sin embargo, cuando un partido va hacia arriba, tradicionalmente te quedas corto también en las subidas, ¿vale? Y la ventaja de tener ya mucho histórico es que si uno hace un zoom amplio, va viendo que en nuestro caso los errores nunca son sistemáticos. Primero, son pequeños. Y segundo, nunca se nos va por un partido. O sea, nunca hemos tenido siempre un partido por arriba o por abajo, sino que siempre ha estado muy cerca, y una vez más arriba, más abajo. Y evidentemente, o sea, las campañas electorales mueven voto. Y por lo tanto, pues se va moviendo, va subiendo, va bajando, etcétera, etcétera. Dicho esto, es que la encuesta de. Vamos, el análisis que el señor Tezanos o quien lo haga fuera del CIS, porque ya llega un momento que dices, mira, si no sois capaces ya ni de saber estimar escaños con la ley DON, evidentemente eso en el CIS no se ha hecho. Luego, se ha hecho en otros despachos fuera. Primero han puesto los escaños que querían para dar el titular de empate técnico y tal, y luego, joder, se les ha olvidado corregir el voto, qué mala suerte, ¿no? Pero encima luego todas las explicaciones del señor Tezanos en los medios. No, es que hemos dado dos métodos distintos. Bueno, pues si das dos métodos, lo explicas en la ficha técnica. Y dices, a partir de ahora, ¿vale? Los escaños elegidos por, en la Asamblea no va a tener nada que ver con la decisión ciudadana, ¿eh? O sea, vamos a estimar el voto de los ciudadanos y luego nosotros vamos a decidir por nuestra cuenta, con no sé qué método Tezanos, ¿cuántos escaños creemos que debe de haber? ¿Vale? Y lo pones en la ficha técnica, ¿vale? No hay método científico posible para dar la estimación que estaba dando Tezanos con los propios datos del CIS. Es imposible. O sea, esto de no, es que estamos utilizando el método V108. Sí, 108, V108, que además tú también lo dices. Que desde aquí, como ya anticipé en las últimas generales, que con el mismo método V108 de ahora Tezanos le dio a su partido hasta 150 escaños, claro. Y el Ciudadanos 35, luego fueron 120 y 10, claro. Afirmó que volverá a ser la encuesta que más se desvía del resultado final, y lo cual fue cierto. Como así ha sido. Entonces, este Partido Socialista Porque no hay que olvidar que el CIS ha tenido presidentes. Cambió, a partir del año 95, pues cambió la normativa y a partir de 1995, pues había la obligación de que cualquier encuesta de voto, incluso aunque no fuera de voto, la tuvieran todos los grupos políticos, etcétera. Porque es que el CIS es una anomalía en las democracias. Sí, es que hay algo parecido. Claro, es que, o sea, es que pensar que el auditor, ¿no?, del voto lo has puesto en manos de la propia empresa. No, oiga, perdona. O sea, nos saltamos todo el compliance, todo. Y a mí, además, cuando me dicen, no, corrupción, o sea, sinceramente, para mí como sociólogo, preferiría que se hubiera llevado los 13 millones de euros del CIS a Suiza, pero que hubiera dejado intacta la credibilidad de las encuestas. Y sobre todo, como le dije, después de las elecciones andaluzas, que fueron las primeras que se fue, 16 puntos. Es que son unos desajustes que, porque es lo que tú dices, te puedes equivocar una estimación, que te vayas 3 escaños, tal, pero es que los suyos son cosas que dices, pero oiga, que estaba diciendo empate técnico que sí. En estas elecciones. Cuando decías, ¿cómo me puedes sacar empate técnico cuando con estas fugas, con estas predisposiciones, con este sesgo sistemático que tú has querido hacer? Porque además el problema es que el CIS ya ha muerto, porque poco a poco ha ido expulsando al votante del Partido Popular y de Vox, pero es que a partir de ahora, a ver, ya nosotros cuando llamamos desde el call center de GAT3, ¿vale?, hay mucha gente que nos dice, no será el CIS, ¿no?, que luego cambian mi dato. ¿Vale? Fíjate. No, señora, somos GAT3. ¡Ah, vale! ¡Qué fuerte! Entonces, claro, y por eso para nosotros salir a las noches electorales y dar resultados es fundamental, porque si no, no podríamos seguir haciendo investigación. En su último artículo dice que los institutos privados tenemos intereses. Claro que tenemos intereses. Nosotros en este momento estamos, en este momento, cuando te hablo, Jano, estamos entrevistando desde España a odontólogos italianos. Estamos haciendo una encuesta para un diario de Latinoamérica, porque clavamos los resultados en las últimas elecciones de Latinoamérica y confían en nosotros, aparte de todos los demás proyectos. Entonces, el señor Tezanos vive de que su partido esté en el poder. Claro. Los institutos de investigación, que queramos puestos de trabajo, que vivimos de nuestro prestigio. Del trabajo bien hecho, básicamente. Claro. Y pagamos nuestros impuestos. Precisamente para pagarle luego al CIS de Tezanos. Para pagar luego al CIS de Tezanos, ¿vale? Para que. Y como le dije en aquella mesa redonda, y lo vuelvo a decir, y le dije, José Félix, la peor mentira en democracia es mentir en nombre de los ciudadanos. Es que es verdad. Es que es tal cual. Es tal cual. Y para concluir, Narciso, sí. Una proyección. Porque lo hemos tocado un poco antes, pero hay mucha gente que se pregunta, bueno, esto vamos a poder. Mucha gente dice, esto puede ser extrapolable a nivel nacional, esto que ha ocurrido aquí, porque el golpetazo moral, que esto también vosotros supongo que lo mediréis, ¿no?, del PSOE y de Sánchez, es muy fuerte. Yo ya empecé a ser optimista cuando vi que Sánchez desapareció del mapa. Dijo, Sánchez ya no sale a ningún lado, porque al principio intentó hacer como una campaña personalista. Por lo que veo, tú eres de los que te has alegrado con el resultado. Hombre, yo por supuesto. Vamos, vale. No, es que en mi empresa nos alegramos por acertar, ya lo sé. Pero sí, luego siempre tienes gente, o sea, que oye, que te dicen tal, no sé qué. O sea, y además lo bueno de nosotros es que es eso, lo vamos viendo desde semanas antes. Entonces ya sabemos a quién hay que ir consolando. Y siempre hay que consolar a unos, a otros y tal. Vale, no, yo sí, yo me alegro. Además, sí. Es que quería que pasase lo que ha pasado, que ganase Ayuso, pero no con mayoría absoluta para que necesitase el apoyo de Vox. Pero bueno, esto sería otra cuestión. Pero hay mucha gente que dice esto y a nivel moral, no sé cómo lo medís vosotros como empresa, ajá, con vuestro trabajo, ajá, el golpetazo a Sánchez es fuerte. O sea, es que no es una victoria de 72 diputados, 3 más que la mayoría absoluta, no. O sea, es que has arrasado y que un partido autonómico, porque más Madrid es un partido autonómico, adelantado sí. Al PSOE, que ganó las elecciones hace 2 años. Las elecciones autonómicas con Gabilondo. Sí, entonces, sí. Esto a nivel nacional se puede extrapolar, no se puede hacer. Mucho votante de Ayuso no votará nunca a Pablo Casado, se irá a Vox. No sé si esto tienes alguna predicción al respecto. Ese cambio de ciclo habrá que verlo, ¿vale? Pero qué duda cabe que el gobierno pues tiene motivos para estar nervioso, porque es que esta misma semana estaban diciendo que les han sorprendido los resultados y en el párrafo siguiente estaban diciendo que no hay que extrapolar el resultado de Madrid al conjunto de España dentro de 2 años. Hombre, ¿no habéis sido capaces ni de ver lo que vota vuestro vecino de enfrente la víspera de las elecciones? ¿Que os ha sorprendido? ¿Y sois capaces de saber lo que van a votar todos los españoles dentro de 2 años? Porque tú con estos resultados, bueno, muchos ya descartan lo que podría ser un adelanto electoral, ¿no? Porque ahora mismo era adelanto electoral porque estos, también las emociones supongo que jugarán un factor muy importante. El votante de izquierdas a lo mejor ahora está como deprimido, puede decir, fíjate, es que nos han machacado y nos han engañado estos del CIS. Entonces la movilización, que esta es otra cosa que la gente dice, es que la participación beneficia a la izquierda. Pues depende, en este caso no, en la Comunidad de Madrid, en las generales de las primeras que convocó Sánchez sí que benefició a la izquierda porque había mucho miedo a la ultraderecha de Vox, ¿no? Que mucha gente sí que se movilizó en ese sentido, o sea, es que depende un poco de la circunstancia. Claramente, y además van a ir cambiando muchas cosas, la imagen de los partidos no es la misma, Vox tendrá que ver también qué estrategia adoptar, si la estrategia que tenía hasta la convocatoria de elecciones de Madrid, que es lo que le permite, a mi juicio, ir creciendo, ¿vale? Uh-huh. Y con perfiles mucho más de gobierno y de, ¿no? Y sin embargo yo creo que la estrategia de Madrid tan polarizante haciéndole el juego a Iglesias pues sinceramente se estanca quizás, ¿no? Se estanca porque a ver en la Comunidad de Madrid bueno pues 13 diputados no está mal, 9 y pico% no está mal, pero es que a nivel nacional Vox estaba, bueno, tuvo 15% en las últimas de noviembre, entonces con estrategias muy polarizantes, al final es difícil que pueda aguantar ese nivel. Bueno, habrá que ver un poco qué estrategia hace todo cada partido, ¿eh? O sea, uh-huh. Y Narciso, ya la última pregunta, sí. Ya hemos cerrado el bloque nacional. Para pillar. Es por curiosidad, simplemente. Ver, sí. Francia, por ejemplo, ¿hacéis encuestas, medís ahí en Francia? Hemos hecho encuestas, pero no de voto. O sea, no, porque además, hay una cosa que a mí es un fenómeno que sí que me interesa o sigo de cerca, es esa copia del Frente Nacional, que yo creo que es la estrategia que sigue Vox, que como estrategia puede parecer acertada políticamente, no sé hasta qué punto eso podría ser replicable en España o no. Entonces era por saber que si hacíais encuestas. Es que se han hecho muchas similitudes de Vox con partidos ¿no? que llaman de ultraderecha, derecha extrema, tal. No tiene nada que ver con Alianza por Alemania, no tiene nada que ver con el Frente Nacional, no tiene nada que ver, o sea, es que... Con el Frente Nacional quizá no crees el componente migratorio, es verdad que en Francia la inmigración es un problema mucho mayor que aquí en España, por ejemplo. Muy potente, en España no lo es. Claro, en España no lo es, en ciertas zonas sí. Mucho voto. En la propia Comunidad de Madrid hay muchos municipios del sur, no industriales, ¿eh? Y no de segunda residencia y tal. Quiero decir, de segunda residencia. Ciudades dormitorio, sí. ¿Vale? Sino pues más rurales y tal, donde efectivamente Vox tuvo un amplio apoyo en las generales. Y en esos sitios localizados y concretos sí que la inmigración es un driver de voto o una palanca de voto, ¿vale? Pero en España, bueno, hay que ver qué pasa en Canarias, ¿eh? Con todo el tema de la inmigración. Es que el juego con Canarias que nos olvidamos de lo que está ocurriendo allí. Eso servirá, ¿no? Quizá para medir. Sí, y yo sinceramente, o sea, no hemos testado nada en Canarias de ningún tipo, ¿eh? Con lo cual no te puedo decir pues cómo está respirando el canario ahora mismo con una política migratoria que no hay que olvidar. Es que la primera decisión que toma el gobierno. No la toma con criterios, nada más llegado al gobierno, no la toma con criterios de gestión, sino con criterios de electorales publicistas, que es traer el barco Aquarius, el Aquarius a Valencia, ¿no? Sí. Vamos, para gran indignación o sorpresa de los socialistas tradicionales con experiencia de gobierno, decir, perdona, una decisión de este estilo... Antes tienes que negociarla con Marruecos, ¿vale? Y los pueblos que toman esa decisión, ¿por qué? Que, por cierto, estaban nombrados ahí porque eran muy buenos ganando elecciones, ¿eh? Y haciendo campañas electorales y diseñando estrategias. Y entonces dices, pues como se esté gestionando el resto de los departamentos con la misma eficacia que las elecciones de Andalucía, del Ayuntamiento de Madrid con una Carmena que pierde, de Cataluña, que en lugar de haber esperado el 30 de mayo a tener las elecciones, se adelantaron para tener un gobierno que además iba a ser decisivo el Partido Socialista de Cataluña. Y no te cuento lo que pasa en Madrid, pues imagínate. ¿Qué te cuesta? Bueno, ahora Cataluña a lo mejor tienes trabajo extra porque parece que va a haber repetición electoral. Bueno, yo espero que no. Además, creo que va a haber un gobierno, va a durar poco tiempo. Sí, pero tiene que fluir, no tiene mucho sentido una repetición electoral con los resultados que hay, no sé. Sí, o sea, repetir la verdad es que sería de nuevo un... Y sinceramente, además, espero por favor que nos dejen un ratito los políticos poder trabajar con tranquilidad, porque es que si no, no nos dedicamos a lo que nos da de comer, que es la investigación social, no solo el voto, claro. Claro. Bueno, pues esperemos que sí, que venga una temporada un poco más tranquila y de todas formas estaremos atentos a esas predicciones que publica GAT3 y que publica, bueno, nos ha dicho Micha Vila, que es su presidente. Así que, oye, un placer haber estado contigo y muchas gracias por haber diseccionado minuciosamente todo lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid y también lo que puede pasar a nivel nacional y en otras comunidades. Os has dado también ese titular que el PP podría ganar con mayoría absoluta en Andalucía, o si no, que va a gobernar casi 100% seguro. 100% no existe, pero casi 100% seguro. El 100% no existe, nunca. Pero casi 100% seguro con, sí. Eso sí, no sería con el apoyo de Vox. Narciso, muchísimas gracias y ha sido un placer tenerte en este podcast. Gracias a vosotros, adiós. Pues esto fue lo que nos contó don Narciso Micha Vila. Veremos a ver si acierta o no. Veremos también si esto se puede extrapolar a toda España o por el contrario, que es lo que ya metemos muchísimo más complicado porque hay circunstancias muy particulares, ese particularismo que tantas veces hemos hablado de Ortega y Gasset, que desgraciadamente ese rollo identitario que está acabando con muchas regiones españolas y que una vez está dentro de las sociedades es muy difícil extirpar, pero nosotros tenemos que seguir a lo nuestro, que no es otra cosa que dar la batalla cultural para que la hegemonía reinante sea la de una hegemonía en la que podamos convivir los distintos, en la que no nos digan ni cómo tenemos que vivir, ni qué tenemos que pensar, ni qué podemos decir, ni cómo tenemos que hablar, ni qué ideas son o no son respetables. Para poder vivir en eso, necesitamos preservar unos mínimos. Y sobre todo, necesitamos tener muy claro que vamos a convivir los distintos y para ello hay que alejarse de dogmáticos, demagogos, analfabetos funcionales, pseudointelectuales, recitadores de citas, de toda esa gente, agitadores sociales, creadores de bulos. Hay que huir y hay que refugiarse en el conocimiento para no caer en las garras de tanto mentecato y de tanto vendehumos y demagogo que circula a día de hoy, no solo en redes sociales, sino también en el mundo de la política. Y así será cuando la población le diga al burócrata miserable de turno que esté en su despacho qué leyes va a poder aprobar y cuáles no se van a tolerar. Esa y no otra es la verdadera victoria. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.